Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Como siempre, vamos a compartir juntos la música de algunos de los autores que hemos ido descubriendo en la red en estos últimos 15 días. En nuestro espacio En la Onda conoceremos un poquito más a fondo la Asociación Podcast. Así que tenemos preparado un buen capítulo de buena música. Comenzamos. Struggling. comenzado nuestro recorrido musical con una de las canciones del primer EP de Medellia, un dúo formado por Pablo Medel y Elia Maqueda. En este proyecto de fusión que nació en 2009 y que nos ofrece ese agradable sonido de folk y pop acústico que hemos escuchado a través del portal de Trastienda. Y continuamos con más dúos. De hecho, la casualidad ha hecho que programemos en este capítulo el trabajo de 5 dúos diferentes, lo que nos ha animado a titular este capítulo 12 con el nombre de dúos. Y el siguiente es El Elephant, un dúo estadounidense formado por Nihae y Max, quienes componen sus canciones pues para todos aquellos que quieran y desean disfrutarla y escucharla. Disfrutemos pues con uno de los temas de su minidisco llamado Pulse. Se trata del pegadizo Runaways. I'm scared and somewhat unprepared. Voice from down the hallway. Tras El Elephant hemos escuchado un tema de otro dúo también estadounidense, Jule Andrews, formado por Julie and Andrew. La verdad es que tampoco se complican bastante con los nombres de los dúos, quienes llevan ya, en este caso, 3 añitos ofreciendo este pop indie y fresquito, como hemos podido comprobar. Y del pop nos vamos a uno de los estilos rockeros que gozó de bastante popularidad allá en los años 70, pues en los años 70 del siglo pasado. Hablamos del rock sinfónico y psicodélico. Soul Surfers se formó en 2007 por Lynn Stokes y ofrece su música a través de Magnatune. Allí encontramos su disco Terra Nocturne y este tema llamado Where Have You Gone. Smile. I hear you will be coming home. They say you've lost your mind. You spoke the truth, and that you've crossed the line. Now you're locked away in some dark corner, somewhere far away. Though I can feel you lying by my side, llegamos a nuestro espacio en la onda, donde, como sabes, solemos comentar alguna noticia relacionada con las músicas libres o con las licencias copyleft en general, o, como es el caso de hoy, con noticias relacionadas con el mundo del podcasting. Como dijimos al principio, hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad la Asociación Podcast, y nada mejor que la propia voz de los integrantes de su junta directiva para conocerla, ya que hace unos días publicaban su propio podcast donde cuentan los objetivos y proyectos de la entidad. La nueva junta directiva, que se formó hace unos meses a raíz del encuentro de podcasters que se celebró a finales de 2009 en Murcia, está formada por los podcasters Sebas Oliva de Achuecados, José Arocena de Comando al Suprimir, Javi Pérez y José Manuel Basso de Play Sounds, José Juan Sánchez JJ de Radio Podcastellano, Daniel Aragae de Dime Tú y Javier Fernández del podcast de Javier Fernández. La web de la asociación es asociacionpodcast.es y del podcast original de presentación he realizado el siguiente resumen de 4 minutos y medio, donde nos cuenta pues sus objetivos y un poco pues todo lo que están haciendo y programando para los próximos meses. La Asociación Podcast nace con espíritu e intereses de promover el podcasting y, sobre todo, con mucha ilusión y ganas de llevar a buen término los proyectos que hemos iniciado. Nuestro compromiso es trabajar para la difusión del podcasting, participando tanto con la comunidad de oyentes como en las pasadas jornadas de podcasting en Murcia. La Asociación de Podcasting mostró su interés por pasar el testigo de la asociación a nuevos miembros que estuviesen interesados en continuar esta iniciativa. Un grupo de socios nos reunimos para presentar nuestra candidatura para relevar a la anterior junta directiva, aunque finalmente decidimos que sería más sencillo administrativamente crear la nueva asociación. La Asociación Podcast es juntar energías de esta comunidad, es ser un vínculo entre nosotros que nos permita pues llegar más, con más fuerza, a a todos. Creo que las personas que piensen en unirse a la asociación deberían saber que da igual que busquen mercado para sus podcasts profesionales o que simplemente se dediquen al podcasting por pura afición y busquen a alguien con quien compartir esa afición. La verdad es que hay, en esta asociación hay sitio para todos y la intención de la Junta es trabajar para todos y cada uno de ellos, independientemente de cuál sea su visión del mundo del podcasting. Ya estamos trabajando en varios proyectos y además varios proyectos muy, muy importantes para este año. No es para dentro de 2 ni 3, sino para este año mismo. Uno de estos proyectos, por ejemplo, es el libro colaborativo. O también estamos involucrados en las jornadas de podcasting de Barcelona o incluso también para Radio Podcastellano. Bien, pues Podcast and Beers es un evento que el objetivo principal es reunir a la gente en un bar al estilo de las Tweet Mat, que se hacen también aquí en Madrid, para un poco desvirtualizar a toda esa comunidad de oyentes y podcasters que escuchan los programas, ¿no? Y que los realizan. Entonces es una buena manera de pasar un buen rato, que es un poco el objetivo de estas quedadas. Soy el organizador del proyecto de libro colaborativo, que desde la Asociación de Podcasting pues es un proyecto que queremos llevar a cabo. Y la idea surgió un poco a raíz de un libro que leí yo hace tiempo, que salió en el 2008, que se llama Blogbook, que fue también una iniciativa muy similar a esta, de un libro colaborativo, es decir, realizado por varios autores sobre temática de, en ese caso eran de blogs. Entonces hemos querido recoger esa idea y adaptarla al mundo del podcast. Investigar cómo podíamos hacer una radio en que pudieran participar todos los podcasters y que se emitieran podcasts durante todo el día, y fue a raíz de las jornadas de Murcia, de podcasting de Murcia, hablando con Gerardo, que le propuse la idea y me dijo, pues tienes todo el apoyo, y mi intención era que lo tuviera fuera para la asociación, porque para que la asociación tuviera cosas tangibles que pudiera presentar hacia la gente, como diciendo, pues mira, todos podéis, realizamos esto que es para la comunidad. Y ahora va a formar parte de la asociación podcast. Entonces, con el tema de los premios Bitácora, pues claro, los premios Bitácora, hay un premio a podcasting, pero es un único premio. Y todos los podcasters que estábamos allí nos dimos cuenta de que sería interesante organizar por nuestra cuenta unos premios únicamente para podcasting, porque una sola categoría para todos los podcasts es demasiado amplio. Entonces, desde que nos dimos cuenta de que sería interesante hacer unos premios, pues nos pusimos en marcha y de cara a las jornadas de Barcelona vamos a organizar unos premios de podcasting en los que vamos a hacer una votación popular y vamos a elegir los mejores podcasts o los más votados en distintas categorías. Bien, para hacerse asociado de la Asociación Podcast tenemos que ir a la página asociacionpodcast.es, dirigirnos a la pestaña Hazte socio, y allí encontramos un formulario donde dejar nuestros datos y decidir si queremos ser asociados, sabiendo que vamos a tener voz y voto, o ser simpatizantes y ayudarnos en los proyectos futuros de la asociación. Comenzado esta segunda parte de este capítulo 12 de Onda 66, que será más electrónica que la primera, con la música de Let Mojoe y el corte que abre su reciente disco publicado también en Magnatune bajo el título de Spaghetti Western, donde se combinan varios estilos de rock y electrónica. Y continuamos con otro dúo y con uno de los net labels que hemos descubierto en estas semanas. Pueblo Nuevo, un veterano sello chileno que precisamente, según hemos leído en netaudio.es, está realizando durante este mes de junio una gira europea, concretamente por Alemania y España, con cuatro de sus autores más representativos. Y bueno, aunque no estuvieron en esta gira, hemos seleccionado al dúo Lluvia Ácida y su tema Unidad Popular Electrónica, que por cierto descubríamos a través de la página de Facebook del programa de radio Intangible 23. Este tema se integra dentro de un disco colectivo inspirado en el libro 5 de Jorge Baradit. Lluvia Ácida, aunque no lo habíamos dicho, está formado por Héctor Aguiar y Rafael Cheukelaf. sent home the irresistible alien. I'm in love with the space Adonis, Kent Home, the cosmic sex cowboy. Tras Lluvia Ácida hemos escuchado uno de los temas del último disco de los suecos Ixchelan, publicado en el Netlabel 23 Seconds. Se trata del trabajo de otro de los dúos programados hoy y que está formado por Bo Green y Kent Holm en su disco doble Punjab Night Vision, compuesto por más de 40 canciones donde abundan el funk, el electropop y otros estilos propios de la música electroacústica. Finalizamos este capítulo 12 con el último trabajo del canario Enrique Mateu. Se trata de Heroi Roti, un disco electroacústico con el que el autor, a través de sonidos de timple manipulados digital y analógicamente, innova para rendir homenaje a cinco héroes del rock cuyas vidas y carreras musicales fueron truncadas de forma temprana. Además de estos cinco movimientos, hay que destacar también que el disco se cierra con un sexto corte inspirado en la mítica obra In Si, en Do mayor, de Terry Riley. Pues los cinco músicos homenajeados son Elvis Presley, Jimi Hendrix, John Henry Bonham, Jaco Pastorius y Michael Jackson. Escuchamos precisamente el corte que abre el disco, que es el dedicado a Elvis Presley. Thank you. Pues ahí estaban los últimos acordes de la música de Enrique Mateu y ese personalísimo homenaje al rey del rock, Elvis Presley. Con él hemos llegado al punto y final de este capítulo 12 de Onda 66. Espero, como siempre, que la selección musical pues haya sido de tu agrado, y recuerda que en onda66.com, pues lo que te digo siempre al finalizar cada capítulo, en onda66.com está toda la información de tanto del capítulo de hoy como de todos los capítulos, incluyen los enlaces a toda la música que hemos escuchado y también los enlaces de sindicación, de cuenta de correo de contacto y también de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Boom, boom, boom, boom, boom.